Quiero decir que el sermón de hoy parece que haya ido dedicado a una persona que es nuestra querida cartera, la persona que hace que las cartas lleguen puntualmente a nuestros hogares. Pero también quiero decir que, sobre todo las mujeres, que son las que más vienen a misa, que si tienen algún marido que no va mucho por la iglesia, pues pueden decirle, yo qué sé, es jardinero o fontanero, pues le pueden decir, el próximo domingo el sermón va a ser sobre los jardineros, a ver si así se anima, y yo digo un sermón sobre los jardineros. Esto no lo digo en broma, si podemos usar una técnica para que un marido renuente que se queda en el sillón viendo la tele vaya, como es esta, es decir, van a hablar mañana, digo el próximo domingo, justo sobre tu profesión, pues hacemos un sermón sobre la profesión. Puede haber profesiones difíciles, pocero, es más difícil. Tampoco me lo pongáis muy difícil, si el marido es sexador de pollos es difícil hacer un sermón sobre eso, pero en la medida de lo posible, para que vengan a misa por lo menos una vez, pues lo haremos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.